Vamos dentro del capítulo de la actualidad local, tal y como les anticipamos. Vamos a quedarnos en concreto dentro del ámbito educativo. Por estas fechas, además, cada año intentamos, de cara, bueno, pues, a nuestra función pública y social, llevarles la información, entre otras cuestiones, sobre lo que es, el arranque del plazo de, admisión y escolarización, ese proceso que se abre cada año dentro del ámbito educativo. Vamos, de hecho, aunque parezca pronto, bueno, pues como cada año durante el mes de marzo esto se produce, y nosotros vamos a anticiparles alguna novedad al respecto para que, sobre todo, los padres de los niños y niñas nacidos en el año 2017, los que cumplen 3 años en este 2020, estén atentos a esos plazos, a ese procedimiento que pronto, ya decimos, va a arrancar para la matriculación próxima de sus hijos. Cada año, además, tenemos que agradecer especialmente sobre este tema y sobre otros. Dentro del ámbito educativo, solemos conversar con el director del Colegio Fernando Gavilán, un poco, bueno, pues en nombre de la comunidad educativa, algo que agradecemos. Ya decimos que no es portavoz ni mucho menos, pero que él nos hace ese favor de informarnos al respecto, de, bueno, pues ofrecerles toda la información sobre estas y otras cuestiones. Así que antes que nada vamos a pasar a saludar a Pepe Chilla. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué hay? Pepe, como decimos, como director del Colegio Fernando Gavilán. Y bueno, pues para mostrarnos lo que es el procedimiento y la situación similar por parte de todos los colegios. Porque, Pepe, estamos hablando, ya decimos, como cada año, a partir del 1 de marzo, de esa apertura del plazo de admisión y escolarización en Andalucía, pero este año con una peculiaridad, y en eso queríamos insistir, sobre todo para informar a los padres y madres, y es que a través o a causa de la Ley de Protección de Datos, pues los centros educativos no van a poder acceder a los datos concretos de cuáles son esos niños nacidos en el 2017 y, por tanto, ese seguimiento casi personalizado que se podía hacer en cada caso, este año va a ser imposible, ¿no? Exacto, como tú bien indicas, Juan Carlos. Nosotros, como tú sabes, bueno, la familia sabe, pues llegado a este momento, pues recibía cada familia, recibía una carta informativa donde le decía a qué colegio tenía que ir, cuándo era la reunión en los centros, para informarle de todo este procedimiento. Como tú dices, pues el ayuntamiento este año, como no puede ser de otra forma, aplicando la Ley de Protección de Datos, pues no nos puede facilitar el censo con los nombres de los niños y las direcciones de cada uno. Esta es la carta personalizada que estábamos hablando, ¿no? Bueno, eso era el control, la organización que llevábamos nosotros hasta ahora. Pues habrá que reformular esa organización y ya está, ¿eh? Y seguimos para adelante. Es decir, ahora mismo por la familia, pues no van a recibir, las familias no van a recibir ningún tipo de carta, invitándonos a ninguna reunión porque no tenemos esos datos. Sabemos si sí sabemos el total de niños, sabemos el total de niños que han nacido en el 17, que son 130 niños y niñas, que son los que se van a escolarizar, pero no sabemos ni nombre ni calle, sabemos el total nada más. Todo eso, pues utilizamos la radio, este medio de difusión, para informarle a la familia que, como siempre, la reunión informativa que hacemos, pues la vamos a hacer también. Así que ya que vayan apuntando a la familia la fecha, que sería el lunes 24 de febrero a las 6 de la tarde, pues todos los 5 colegios públicos de Ubrique haremos esa reunión para informarle a la familia de todo este procedimiento. Así que, bueno, diferentes aspectos a tener en cuenta. Uno, que los padres y madres, si cabe, pues más atentos tienen que estar este año. Y de hecho, bueno, pues aquellas personas que nos estén escuchando y sepan de algún crío que haya nacido en el 2017, bueno, pues que vaya indicando ya esa fecha, el 24 de febrero, lunes, para, bueno, pues acudir a algunos de los colegios públicos de nuestra localidad y allí, bueno, pues ya le van a redirigir, le van a informar al respecto sobre si ese es su centro, el que le corresponde en principio o no, y toda la información, ¿no? Como sabemos, Ubrique está dividido en 5 zonas, son zonas de influencia, cada una le corresponde a un centro educativo. Entonces, a la hora de la matrícula, pues aplicaría un baremo y entonces tiene más prioridad aquella familia que pertenece a una zona de influencia que otra, ¿no? Pero vamos, eso se le informa a toda la familia que quiera venir, incluso antes de la reunión, se puede pasar por las secretarías de los centros y se le facilita todo ese tipo de información, sin problema. De todas formas, a priori ya podemos decir que, como nos comentabas, son 130 los niños nacidos en Ubrique en 2017, los que tienen que escolarizarse para el próximo curso. Y la oferta, me decías, que es de 150 plazas en toda nuestra localidad a través de los 5 colegios públicos. Así que, en principio, bueno, y de hecho, no va a haber problemas. Y bueno, pues evidentemente, ¿no? Cada familia pues irá, por razones de proximidad a su domicilio, al centro más cercano. Pero si hubiese algún tipo de excepción, bueno, tampoco hay problemas, digo, porque hay plaza suficiente, ¿no? Sí, en principio se prevé que va a haber plaza suficiente, porque como los 5 colegios públicos ofertamos 6 líneas, ya el único colegio que tiene 2 líneas es el Ramón Crosa. Entonces, al final ofertamos 6 líneas por 25 alumnos, son 150 plazas públicas que se ofertan en Ubrique. Y estamos hablando de 130 niños, pues la ratio, claro, la ratio va a disminuir. Hombre, eso repercute también en la calidad de la educación. No es lo mismo trabajar con un grupito de 25 niños en 3 años que un grupito de 18, 20, 22. No, la atención que se le puede prestar a los críos y a las niñas no es la misma, ¿vale? Uh-huh. Y sin contar en los colegios de una línea y sin contar ya con profesor de apoyo en infantil. Uh-huh. Ya no contamos con ello. Entonces, la atención que se puede prestar es mejor con menor alumno que con más, claro. De hecho, ¿no? Veíamos antes de entrar en antena los datos sobre la evolución, que es cierto que es negativa, hablando de natalidad, y son además datos muy llamativos, porque estamos hablando de que el pasado año eran 163 los alumnos escolarizados, para este van a ser 130, y me comentabas que los nacidos en lo que es el 2018, o sea, los que tendrían que escolarizarse el próximo año, serían ya solo 113, así que el descenso es bastante pronunciado en estos años, ¿no? Vale, sí. Son datos que nos facilitó el otro día la Consejería de Educación, desde 2013 a 2018 los nacidos, y es correcto lo que tú dices, ¿no? 163 de los 16, en el 17 han nacido 33 niños menos, nos vamos a 130, pero es que en el 18 de nacimiento hay 113. De nacimiento y 113, sí, vamos, eso, pero es el problema que está teniendo sí, a nivel general, ¿no? España en general, ¿no? El descenso de natalidad, la familia nueva pues no tienen hijos por circunstancias, pero eso se traduce en esto, la despoblación. Estaba hablando que en la provincia de Cádiz, tengo yo los datos, este año perdemos 532 alumnos con respecto al año anterior, Así que, evidentemente, siempre es más positivo que la ratio, el número de alumnos por clase, sea lo más bajo posible, pero claro, todo en un punto de equilibrio, de cara al futuro, ¿no? Para que no se eliminen servicios educativos y demás, claro. Hombre, eso es cuestión política. Ya ahí nosotros somos funcionarios pero eso ya es cuestión política. Hombre, no creo que lleguemos a esos extremos. Pero ya te digo yo que son los políticos en el ámbito educativo los que tendrán que decir el plan de futuro, el plan de futuro de las distintas poblaciones. Ahí nosotros. Es muy difícil. Los colegios de 2 líneas, como no éramos nosotros antes, colegios de 2 líneas, pues cuando vas a la realidad es muy fácil perder una línea. Pero los colegios que tienen solamente una, pues para que le quiten una vida es muy difícil, tienen que bajar la ratio de 5, 6, 7 alumnos, entonces eso es muy, muy extremo, muy extremo. De todas formas... Bueno, sabemos, por ejemplo, que Villaluenga, Grazalema, pues cuando hay menos alumnos, pues lo que tú me dices, bueno, pues todos los 3, 4 y 5 años de infantil, pues los ponemos en una clase. Pero claro, es que entre los tres niveles a lo mejor suman 8 niños. ¿Entiendes? Entonces se unifican, ¿no? Se unifican los ciclos, se unifican unidades, todo eso. Pero ya estamos hablando de cosas ya... Esperemos no, porque no es beneficioso para nada. Claro. Ni para la población, ni para la educación, ni para la economía, ni para nada. Son cuestiones ya muy de... Es un descenso de niños. De esta forma, ya decimos que una cuestión ya de más de futuro, pero que evidentemente es una situación que afecta a todo nuestro país, esos índices, sí, ¿no?, de natalidad, y que en el caso concreto de nuestra localidad pues también se ven reflejados con esos datos muy pronunciados durante estos últimos años. Y bueno, pues todo esto, hablando de, insistimos, para aquellas madres, aquellos padres que nos estén escuchando, que nos estén sintonizando en estos instantes, nos estamos refiriendo a lo que es la apertura durante el mes de marzo, como es habitual, del plazo de admisión y escolarización en los centros públicos en Andalucía. Para los niños de 3 años, o sea, los nacidos en 2017, insistimos que va a haber una primera reunión, un encuentro, el lunes 24 de febrero. Y como destacamos, la singularidad de este año es que no pueden contar los centros escolares con esos datos, por la Ley de Protección de Datos, con el censo de niños nacidos en ese año. Y por tanto, bueno, pues el debe... No recibirán, claro, la carta informativa y el seguimiento tan exhaustivo que hacíamos nosotros antes, personalizado de cada uno. Pero vamos, intentaremos hacerlo medianamente igual. De todas formas, a través de la colaboración de esta casa, de Radio Ubrique, con la comunidad educativa, bueno, pues se van, hay que destacar, ¿no? Se va a poner en marcha una campaña informativa en esas semanas previas, que bueno, en realidad esa información la comenzamos en estos instantes, pero que insistiremos a través de anuncios, una campaña publicitaria para comunicar lo suficientemente como para que cualquier padre o madre, desde luego, tenga esa información, le lleguen esos datos. Que se pase, lo importante es que se pase por los centros, y se le da la información, ¿vale? Uh-huh. Bueno, una cosa, Juan Carlos, mira, ahora, en el mes de marzo, en que muchas personas lo desconocen, en el mes de marzo es para la escolarización de los nuevos nacidos, ¿no? Los nacidos en el 2017. Uh-huh. Pero un detalle también. Y para todas aquellas familias que quieran cambiar de centro para el año que viene. Sí, sí, es un dato, ¿vale?, importante. Esto es muy... Ahora mismo en marzo lo que hacemos es una reserva de plaza, hacemos una admisión. Esto no es la matrícula. Ahora en marzo lo que hace es una reserva, es una admisión, una reserva de plaza, para los nacidos en el 17 y todas aquellas familias que quieran cambiar de centro a sus hijos e hijas, ¿vale?, para el año que viene. Y luego en junio, del 1 al 8, la primera semana de junio, es cuando realizamos la matrícula, ¿vale? En este mes de marzo, bueno, y para todo ello, esto es un proceso complejo, y para todo ello, pues, contamos con una comisión de escolarización en todas las poblaciones, que la formamos todos los directores y directoras de los colegios de infantil, primaria, secundaria y la concertada, y los presidentes de las AMPA, ¿vale? Tenemos 4 reuniones a lo largo del año para ir mirando cómo va este proceso hasta que a final de junio ya se coloca con la matrícula todos los alumnos, que no se nos quede fuera ningún alumno, ¿vale? Y en junio ya termina todo este proceso. Arranca ahora en marzo y termina en junio con la matrícula. Bueno, termina más en septiembre porque los de bachillerato y los secundarios sí tienen matrícula, examen de septiembre, y luego se queda una sola pendiente para ellos, ¿no? Pero que nosotros en los de primaria acabamos en junio con la matrícula de todos los alumnos del 17, más aquellos alumnos que hayan optado a cambiar de centro para el próximo curso. Esto porque se abre un primer plazo, ¿no? Un periodo de matriculación para infantil y primaria del 1 al 8 de junio. Y es verdad que, bueno, ya para secundaria es Es en posterior. julio y en septiembre, ¿no? Exacto, porque ahora es posterior, sí, ahora te adelanto que ahora con la nueva proyecto que hay para el currículum de bachillerato y secundaria, pues una de las propuestas que hay, no sé si saldrá para adelante o no saldrá, viene en el borrador, es que quieren quitar ya la convocatoria de septiembre, que en junio ya los críos se vayan ya con el curso terminado y anula la convocatoria de septiembre. Como ya existe en muchas universidades, en Sevilla, en Granada, ya no existe convocatoria, por ejemplo, de septiembre. Bueno, pues novedad de, también a la que en torno a la que habrá Sí, que estar porque ahora atentos. mismo, bueno, ahora, gobierno nuevo, novedades nuevas. Y todas las novedades las enfocan en educación, no sé por qué. Cada gobierno que entra pues quiere poner su pequeña cuñita en educación. Novedades sí, novedades sí. También tienen que cambiar el currículum de primaria, tienen que cambiar el currículum de secundaria, tienen que cambiar el currículum de bachillerato, que está en proyectos borradores. El ministro también quiere cambiar, la ministra también quiere cambiar la ley, la LOMCE, la ley de educación. Ya hay un proyecto de borrador por ahí rulándolo. Entonces, pues nosotros, pues, a cumplirla como no puede ser de otra forma, y ya está. Es algo que ocurre además en nuestro país, ¿no? Desde hace décadas, y es cierto que es un tema muy bueno, en el que debería haber un consenso total, y porque debe ser una cuestión fija en la que se trabaje de cara al futuro, a largo plazo, ¿no? No, si tú ves las leyes educativas, ninguna, porque las leyes educativas son leyes orgánicas, que luego hay que desarrollarlas con órdenes y con resoluciones, y la mayoría de las leyes educativas no se han desarrollado cuando ya viene un gobierno, sea de un color o sea de otro, y automáticamente anula, quita, pone o modifica, sin haber desarrollado la ley por completo. En Finlandia, que ahora mismo es como un hito, ¿no? Un hito en educación. En Finlandia, pues la ley de educación lleva 40 años y es inadmisible, es impensable que un político se atreva a modificar la ley educativa sin consenso, ¿no? Pero aquí está. Esta situación así, son cuestiones que, desde luego, cuando hablamos de temas de consenso, este desde luego sería uno de los que debería entrar entre ese conjunto de temas. Bueno, pues eso ya escapa de nuestras manos, pero sí, desde luego, informar sobre temas tan concretos como el que estamos abordando. Y bueno, pues por ir resumiendo con respecto a lo que hemos comentado sobre ese plazo de admisión y escolarización que, recordemos, se abre para los niños nacidos en 2017, en este próximo mes de marzo. Decíamos, próximo 24 de febrero, la reunión a la que tienen que acudir los padres. Y bueno, las madres y padres que nos estén escuchando dirán: ¿a qué colegio voy yo? Porque no me han mandado carta, invitación en concreto. Por la zona lo pueden, evidentemente, ver más o menos, imaginar. Pero es verdad que, como Ubrique está sectorizado, puede haber dudas en algunos casos. ¿A qué centro deben dirigirse? A ver, yo ante la duda, yo me dirigía al centro más próximo. Yo, como he dicho anteriormente, usted si tiene dudas se va a la secretaría de cualquier centro educativo nuestro de primaria y pregunta, mira, mi niño tal, me pertenece a la zona, pues allí está la secretaria o el director o el estudio, le dará la información oportuna y ya ella decide, ¿eh? Sabemos que como va a haber, previsiblemente va a haber plazas suficientes, pues las familias pueden optar a cualquier centro. Ellos pueden solicitar cualquier centro, ¿eh? Ellos pueden solicitar cualquier centro, no tiene por qué ser el que de la zona. Si ellos estiman oportuno por circunstancias que ellos deciden querer otro colegio, pueden echar la solicitud en ese colegio y en el mismo resguardo donde se echa, pues la misma solicitud, donde se ponen todos los datos, hay un apartado que pone que segundo colegio o tercer colegio. Es decir, yo no entrara en la primera opción, qué colegio querría yo como segunda opción o como tercera opción, ¿vale? Que nunca, además, nunca ningún niño se puede quedar sin escolarizar. Pues sí. Además, insistiendo que hay plazas suficientes, no solo suficientes, sino de sobra en nuestra localidad, y que, eso sí, hay un, bueno, en este caso, bueno, una puntuación, si está dentro de tu sector, te corresponde un centro determinado, evidentemente no vas a tener problema, vas a entrar en ese colegio. Si no, pues dependerá de la puntuación, aunque, insistimos, hay plazas suficientes y al final no debería haber ningún tipo de obstáculo, ¿no? No, al principio no debe haber ningún obstáculo, pero vamos, para eso estamos la Secretaría de los Centros, para que recibiera a la familia y facilitarle todo este procedimiento, como no puede ser de otra forma. Pero también te comento que en la página web de la Consejería de Educación hay un portal de escolarización, ¿eh?, donde ahí ven toda la normativa, etcétera, etcétera, y además tiene una aplicación donde tú le pones tu calle, le pones busca en buscador, va a Ubrique, le pones en tu calle y te dan los puntos que te corresponde por cada centro. Es decir, que tú ya puedes, casi te haces tu baremo de puntos lo que te corresponde. Así que una total transparencia, ¿vale? Y al margen de que existe esa comisión de garantías de admisión también, como lo comentaba Pepe. Si hay algún tipo de discrepancia, que no hay nada de acuerdo, que cree que se le ha puntuado menos, no se ha puntuado menos, siempre hay listados, bueno, siempre se emite un primer listado, luego hay un plazo, un listado provisional, un plazo de reclamaciones, luego sale otro listado definitivo, etcétera, etcétera. Así que no. Por eso dura tanto, empieza en marzo y termina en junio. En junio ya cuando salen los listados definitivos. Pues nosotros, que de todas formas queríamos arrancar todo este proceso informativo en el día de hoy con la convocatoria para la reunión del día 24 de febrero, pero de todas formas será un tema que... A las 6 de la tarde, Carlos. 6 de la tarde, los 5 centros educativos de nuestra público de nuestra localidad. Exacto, los 5 colegios públicos de Ubrique haremos la reunión informativa, eso, para facilitarle, para informarle a la familia de todo este proceso. Pues lo dicho, seguiremos este proceso de todas formas y además incidiremos en él, porque en las semanas previas, o sea, que va a ser ya en los próximos días, iremos con una campaña informativa, podrán escucharlo a través de diferentes anuncios, en los que, bueno, pues demos la información y que ninguna madre, ningún padre se quede sin conocer ese dato, la fecha de esta primera reunión que se fija para este proceso. Pues si alguna familia ese día que estaba interesada en acudir a esa reunión, pero no puede, está en alguna cita médica, tiene cualquier cosa, pues que tranquilamente se venga otro día que hable con las direcciones de los centros y tranquilamente el director, directora, secretaria le facilita toda esa información, ¿eh? Que no se va a quedar fuera porque ese día no pueda venir a la reunión, ¿eh? Lo importante es que acudan a los centros y se facilita la información. Es suficiente flexibilidad como para que de una u otra manera, bueno, pues se ponga en marcha este proceso de admisión para la escolarización de sus hijos. Pues como siempre nos vamos a quedar en este punto agradeciendo especialmente a Pepe Chilla, director del Colegio Fernando Gavilán, que nos haya acompañado y nos haya recordado todos estos datos este año con esa singularidad que comentábamos. Y bueno, Pepe, pues seguiremos de todas formas toda la evolución. Lo dicho, no sé si hay algo más que apuntarnos. No, en principio de este procedimiento creo que hemos tocado todos los puntos, no creo que nos quede nada. Ya más adelante pues iremos viendo cómo va evolucionando. Pero es un proceso largo, tedioso, pero no es complejo. No es complejo. Es muy... Luego ya la familia, una vez que ya echan la matrícula, la admisión en cada centro, pues tienen reuniones con el equipo de orientación, con la orientadora, tienen reuniones con la futura tutora. Es decir, de aquí a que el niño entre en septiembre, en 3 añitos, pues ha tenido la familia, han tenido ya 3 reuniones en el colegio con distintos profesionales. Así que hay un... Para ir preparando el terreno para cuando, cuando lo, el crío o la cría entre ya en septiembre. Hay asesoramiento e información durante todo el proceso, exacto, por supuesto. Exacto. Pues seguiremos hablando de ello. Pepe Chilla, lo dicho, director del Fernando Gavilán. Muchísimas gracias, como siempre. Venga, pues, muchas gracias, Juan Carlos. Saludos. Venga, hasta luego. Adiós.